humanos del municipio, obviamente con foco en lo que va a pasar el sábado acá al frente en el polideportivo, pero también charlar un poquito de todo, sobre todo este nuevo rol. Mariano, antes que nada agradecerte como siempre por charlar un ratito con nosotros, buen miércoles, y preguntarte cómo, este nuevo rol, cómo le vas a... Bueno, gracias chicos, como siempre, la verdad que muy emocionado. Me acuerdo de aquellas épocas cuando arrancamos siendo concejal, hoy me toca estar del otro lado del mostrador con un desafío totalmente nuevo y distinto, pero contento con mucha expectativa y con muchas ganas de hacer, sobre todo. Antes, me acuerdo ahí, Calle Bodero, cuando tenían el local, cuando el PRO todavía no era lo que terminó siendo. Bueno, te han mantenido, has logrado seguir estando como concejal y ahora también en un rol del Ejecutivo. Ha sido un largo caminito, que siempre traté de ser lo más prolijo posible, porque después de esto seguimos siendo vecinos, entonces siempre fue tratar de devolver la vida de lo que me dio, entonces valoro un montón esta responsabilidad que me toca y, por supuesto, a disposición como siempre. Mañana, cuando te tocó llegar, ¿con quién te encontraste? ¿Cómo viste el área? ¿Y cuál es el objetivo más allá de lo del sábado, que ya lo vamos a puntualizar, obviamente, para invitar a todos los vecinos? Y anteriormente, bueno, estaba Mateo De Niro como secretario, muy prolijo, la verdad que, bueno, ya venimos de hace muchos años trabajando en muchos proyectos juntos, y cuando nos tocó la transición, la verdad que se encontró un espacio ordenado, con métricas, todo realmente prolijo, que eso ayudó también a tomar nuevas decisiones, ¿no? Porque la idea es darle una nueva impronta. Hemos incorporado a la Secretaría, la Oficina de Empleo y Desarrollo Económico, tenemos turismo, deporte y cultura, en unas alternativas que son distintas pero complementarias, entonces queremos trabajar en proyectos que tengan que ver con toda esta dinámica. En eso de trabajar, ¿qué onda el sábado? Ahí, ¿cómo nace la idea, la propuesta de este espacio que se va a dar en el pueblo? Bueno, Feria Grande de las Sierras Chicas es un concepto que queremos instalar acá en Villa Allende, como Villa Allende puerta de ingreso al corredor de Sierras Chicas, en una serie de eventos que se va a dar en el transcurso de todo el año, ¿no? Feria Grande de las Sierras Chicas va a ser de distintas temáticas. Hoy nos toca en una temática más tropical, más salsera, por las ofertas que estamos proponiendo, y seguramente más adelante va a haber una con conceptos más de folclore, otra más para los jóvenes, otra de rock. Entonces, bueno, nos hemos abocado full en este evento que nos toca el sábado, casi como que contratamos un brujo por el tema de la lluvia, pero por suerte no hizo falta, por lo menos el extendido viene con buenas noticias, que era lo que nos tenía intranquilo, así que el resto, bueno, bien ordenado, se ha dado un buen trabajo en equipo, no solamente desde la Secretaría, sino con las otras áreas, de servicios públicos, desarrollo social, porque también queremos trabajar en que la gente pueda acercarse este sábado con un alimento no perecedero para ayudar a los merenderos, y eso lo está trabajando también el desarrollo social. La verdad que muy contento, con mucha expectativa, para nosotros es bueno, un primer desafío que me toca en este evento, pero tranquilo porque hay gente preparada y un buen equipo atrás. Y hay una apuesta también, una decisión política, porque digo, por ahí la fácil sería estar quieto en esto de falta de recursos económicos, donde te dicen que hay municipios que están complicados y demás. Bueno, muchos han optado por no hacer mucho, pero hay una decisión de apostar también a cuestiones culturales y recreativas. Creo que el gran desafío que el contexto nos reclama es ser creativos. Que el presupuesto no sea una excusa, sino que sea un desafío a superar. Y ahí es donde están las personas con las ideas en cómo manejar ese recurso que siempre es limitado. Entonces, nosotros queremos generar escenarios en Villa Allende, escenarios público o escenario privado, donde los artistas también puedan mostrar lo que saben hacer con creatividad, ¿no? Ver qué se puede hacer en conjunto, cómo podemos buscarlo, es abrir el juego, ¿no? Y entonces, para nosotros este evento de Feria Grande es el lanzamiento de una impronta que queremos sostener y que Pablo también nos ha pedido que bueno, esto se dé de esta manera. Mariano, ¿alzamos a qué hora hay que venir al poli? Bueno, recién lo decías, ¿algún alimento para colaborar con los distintos comedores? ¿Cómo es la lógica? Bueno, el sábado largamos temprano, a las 18 horas, va a haber algunas murgas de barrios, que porque bueno, estamos en la previa también el carnaval, que lo vamos a hacer. ¿No hay carnaval? Vamos a hacer carnavales en dos barrios, no se va a centrar en el poli, pero sí queremos tirar la casa por la ventana en cada uno de los barrios que hoy se están desarrollando. La comisión de carnaval viene laburando muy bien, entonces bueno, acompañado también con eso, van a tener su espacio al inicio. Después 18:30, Piñón Fijo, con un show para toda la familia, Después vamos a tener a Adrián Doblas, que es el profe de Comadreja, nos ha preparado una masterclass y una exhibición también con bailarines de primer nivel, también para que en distintos momentos durante toda la noche se va a ir presentando, y la verdad que es para no bajar la espuma, sino que esté siempre arriba el ambiente. Después se presenta Luker Ortiz, bueno, la conocen también, artista de la casa, del corredor. La Bicho también va a tener su intervención durante todo el evento, va a tener su monólogo, va a estar interviniendo también con la gente, la idea que sea bien dinámico. Y el cierre con Sabor Canela, que la verdad que nos pone muy contentos que estén. Es un perfil que bueno, que queríamos que estuviesen en Villa Allende, y la verdad que nos dieron el ok y nos encantó. Y tenemos la sorpresa, bueno, si se puede decir, bueno, los locutores, bueno, los que van a estar en la dinámica del evento del cierre fin, son también muy cercanos a ustedes, está el Tucu Gambarte y la Torque Cinero, que la verdad, ese fue el perfil siempre también, de acompañar a los artistas locales, a los referentes locales, a los locutores locales, que tengan ese espacio también para mostrar lo que se van a hacer, porque tenemos mucho que ofrecer en Villa Allende, hay mucho diamante en bruto. Y alrededor, no solamente todo va a pasar en el escenario, sino que vamos a tener una kermés con juegos para que la familia se pueda divertir. Vamos a tener food trucks también para que puedan bueno, consumir algo, y también alrededor del polo gastronómico con los comercios locales que tenemos acá en Villa Allende también acompañando. Y se va a desarrollar una feria de emprendedores y artesanos desde la punta donde ya están instalados hasta la esplanada del polideportivo. Más o menos son 70, 80 puestos con distintos productos para que la gente también pueda convertir el polideportivo en un paseo, ¿no? De punta en punta, desde el escenario, que vaya caminando, vaya a la que armés, que vea los emprendedores. La verdad que, bueno, queremos que no sea un evento puntual de música y consumo de bebida o de comida, sino que sea una experiencia en conjunto y que el vecino se sienta también protagonista. Manera, al margen de que obviamente se va a poder utilizar y recorrer todo el poli, pero ¿va a estar centrado en la cancha de fútbol o para este lado? El escenario va a estar en la punta donde está la Shell, por así decirlo, y el escenario mirando al resto del cuerpo del polideportivo. Sí. María, me guardo una última a nivel cultural, pero preguntarte, porque dentro de tu cartera y saliendo un poquito del tema, tenés una dirección importante como la de educación. Seguramente va más cerca en febrero, podemos charlar más detalladamente, pero digo, ¿cómo se va preparando de poco a un nuevo inicio aquí? Y educación, como en concepto, lo vamos a trabajar en conjunto con desarrollo social. Queremos acompañar a los sectores más vulnerables. Con programas en conjunto, desde acompañamiento de asistencia de previa a rendir el examen, apoyo escolar, trabajar con la escolaridad se complete, ¿no?, en todo el periodo, desde los recursos que tenemos como municipio. Y bueno, y que eso también genere un proyecto joven, un proyecto en que los chicos que quizá no tienen un contenido, no tienen un horizonte, demostrarles que hay otro camino, sobre todo para quitarle al cliente a la droga, a la delincuencia, hacer el trabajo profundo. Bueno, ahora sí, la última. Alguna vez, hace no mucho antes de que asumas este rol, me decías, tengo ganas de que vuelva el Festival de la Solidaridad. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda ser este año, o va para este año, está descartado y hay que pensar en el 2025? Lo que te puedo decir es que no está descartado, y como decía al principio, el contexto nos obliga a ser creativos. Entonces, bueno, todos sabemos que el festival fue deficitario, pero bueno, la marca del festival, por la trayectoria que tiene, me parece que es un concepto que sería muy difícil olvidarlo. Entonces, bueno, es una materia pendiente que tenemos que trabajar, pero no está descartado. ¡Ay! Todo puede pasar. Todo puede pasar, sí. Gracias por charlar un ratito con nosotros y nos vemos el sábado acá en el... Bueno, gracias chicos, como siempre, y bueno, los esperamos.